¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Señores, para mí es un enorme placer estar en sus hogares, listos para hacerles pasar un momento de sano esparcimiento, contándoles algunos cuantos chistes, situaciones. Digo situaciones porque de situaciones nacen chistes, en todas partes, en la oficina, en el teatro, en la calle. A mí también me ocurren situaciones. Hace poco estuve en Bolivia. ¿Qué situación la que me ocurrió? Solo estuve 2 horas. Me sacaron a patadas. Es que en el día del debut se me ocurre cantarles frente al mar. Es decir, cosas que ocurren muy a menudo. En todas partes ocurren situaciones y nacen chistes. A mi hermana en una ocasión le ocurrió una situación. Al poco tiempo tuvo un chiste. Papá creía que se trataba de un tumor maligno. La llevó al médico, se descubrió de que no era maligno, sino benigno. Benigno Quispe, el carnicero de la vuelta. Papá se puso tan nervioso que ese día afeitándose se llevó medio cachete. Los médicos le hicieron un injerto. No se sabe de qué parte. Pero cada vez que está parado, la cara se le quiere sentar. Y qué manía de ponerle sobrenombre a las cosas, ¿eh? Teníamos un pato, una pata le puso Marco Antonio y Cleopatra. La pata tuvo 5 patitos. Papá quiso jugar con las vocales, así que les puso pata, peta, pita, pota y lulú. Qué familia. Tenía un hermano que le decían Pollito. Le decían Pollito porque mamá lo tuvo a los 21 días de casada. El otro es ginecólogo. En una ocasión, conversando con otro ginecólogo, el uno le decía al otro: pensar que nosotros trabajamos donde otro se divierte. Es decir, ¿no? Situaciones en la familia, en la calle, en el campo, en todas partes. Hace poco por el centro pasa una chica, ocurre una situación, nace un chiste. Es una hermosa criatura, ay, decir, tipo que le dice: adiós encanto, eres justo lo que me ha recetado el médico. Voltea a la chica y le dice: ¿cuánto tienes para la receta? El tipo le dice: no tengo ni un sol. Entonces sigue con los remedios caseros. Situaciones como lo que ocurre también en una iglesia cuando el padre está frente a numerosos fieles, dice el padre: todos los hijos de Dios que quieran ir al cielo, que se pongan de pie. Todos se pusieron de pie menos uno. El padre le dice: hijo mío, ¿tú no quieres ir al cielo? No, padre, yo me voy en el próximo viaje porque este va muy cargado. Como ven, amigos, son situaciones y de situaciones nacen chistes. Imaginemos en un juzgado cuando el juez llama a los detenidos, dice: esto ocurre en México, ¿no? Sí. En un juzgado en México. Dice el juez: así que a ti te traen por hacer actos inmorales en la calle. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué quiere que le diga, juez? Ya volteé por una esquina, me encuentro con un tipo alto, rubio, de ojos verdes, espaldas anchas, pelo ondulado. 1.97 m. El juez le dice: no siga, no siga, por favor. Con las parejas de enamorados también ocurren situaciones. Hace poco escuché varias escenas, como esta, de enamorados. Escuchemos. Así que nuestras relaciones terminan esta noche, Enrique. Sí. ¿Es tu última palabra? Sí. Por lo menos démonos el beso de despedida. Bueno. Adiós, Enrique. Chao, Lucho. La chica le dice a su enamorado: Juan, Juan, lo que has hecho conmigo no tiene nombre. Ni apellido tampoco, porque mañana me largo para Bolivia. En México también ocurre una situación como esta, ¿no? Cuando la chica le dice a su enamorado: Pepe, Pepito, Pepito, te digo que hace 3 meses que no me enfermo. Por eso me gustas, por sanota, por sanota. Situaciones. En todas partes ocurren situaciones, amigos. Fíjense que en un paradero también ocurren situaciones. Estaban dos chicos de esos que de lejos parecen y que de cerca no hay la menor duda. Y se ocurre un diálogo. Ay, el ómnibus que no llega, por Dios. Y nosotros con estos zapatotes suecos, por Dios. Toto, un policía. Háblale con voz de hombre o te meten a la cárcel. ¿Qué hacen ustedes aquí? Y yo esperando el ómnibus. ¿Y usted? Yo también esperando el ómnibus con mi marido. Es decir, amigo, ¿no? Y dentro del ómnibus también hay situaciones. Va una hermosa criatura ahí, agarrada del pasamano, completamente lleno el ómnibus. No faltan esos tipos molestosos que comienzan a tocar guitarra, ¿no? La chica le dice: Caballero, hágase más para allá que me está usted molestando. Disculpe, señorita, pero es la pipa que llevo en el bolsillo. A la pipa, ¿no? Pues debe llevarla encendida porque quema. Situaciones, amigos, que se escuchan desde la época de Cristóbal Colón. ¿Quién no conoce a Cristóbal Colón? Uno de los personajes más antiguos de América. Uno de los hippies más antiguos de América. Un hombre que se pasó años y años diciendo que la tierra era redonda como una pelota. Nadie le daba tierra. Hasta que un día se fue a Salamanca, reunió a todos los sabios y les dijo: ¿Quién es capaz de parar un huevo arriba de la mesa? Nadie se animó. Colón sacó un huevo y lo paró. Y eso fue lo que impresionó a Isabel la Católica, ¿no? Isabel la Católica dijo: si este hombre es capaz de parar un huevo arriba de la mesa, impresiona a los sabios, hay que darle las carabelas a ver lo que hace. Empeñó las joyas y se hizo la gran travesía. Gran mujer Isabel la Católica, ¿no? Hoy difícilmente una mujer empeñaría sus joyas para que le demuestren que la tierra es redonda, aunque le paren 2 huevos arriba de la mesa. En un colegio ocurre una situación cuando la maestra dice: A ver, niños, ¿quién sabe cuántos huesos tiene el hombre? Yo, señorita. ¿Cuántos huesos tiene el hombre, niño? 2, señorita. ¿Cómo va a tener el hombre 2 huesos, niño? ¡Ah, huesos! Oh, ¡ah, los niños, ¿no? Los niños, qué lindos que son. Riquísimos son los niños. Dos niños conversaban en la puerta de una escuela. Un niño rico, un niño pobre. El niño rico le dice al niño pobre: Dice mi padre que a mí me trajeron de París y que por mí pagaron 50.000 soles. ¿Y a ti quién te trajo? Bueno, en mi casa, como somos pobres, los niños los hace papá. Un niñito de 8 años va donde su mamá y le dice: Mamita, mamita, ¿es cierto que la niña de 12 años aborta? No, hijito, eso es mentira, eso es falso. Uy, ya me agarró la pichuza porque me ha hecho vender mi tricicla. Es decir, los niños y los niños. Y las niñas también tienen sus cosas. Va una niñita también de 8 años, se encuentra con un tipo. La niña iba con una chancha, ¿no? El tipo le dice: Niña, ¿dónde vas con esa chancha? ¿Ah? Voy donde los Gómez para que el chancho la cubra. Sí, pero esa tarea tiene que hacerla tu papá. No, tiene que hacerla el chancho. Es decir, mamá. Una niñita también de 8 años que va a la farmacia a comprar una píldora anticonceptiva. Esas píldoras que son famosas en el mundo entero. Ustedes las han comprado, digo, ustedes las conocen, ¿no? O sea, sí, bueno. Son las píldoras famosas en el mundo entero. Como serán de famosas que hasta el Papa simpatiza con la píldora anticonceptiva, ¿no? Sí, hasta el Papa anda con la píldora. Por si la santa cede. Va la niña, le dice al farmacéutico. Señor, ¿me vende una píldora anticonceptiva? ¿Para quién, niña? Para mí. Para mí. Pero una niña de 8 años, ¿para qué quiere una píldora anticonceptiva? Es que, ¿sabe? Yo tengo 3 muñecas y ya no quiero más. Hasta con los niños recién nacidos ocurren situaciones. En la maternidad ocurren unas cosas de estas. 2 bebés, 4 días nacidos, conversaban de cuna a cuna. El bebé le dice a la bebita. Oye, ¿tú eres virgen? La bebita le contesta. No, yo no soy virgen. ¿Y por qué ya no eres virgen? Porque esta mañana me senté en el chupón. Son situaciones. De situaciones nacen chistes. Los niños, qué divinos son, ¿no? Son los problemas de hoy por hoy. Es decir, quieren imitar todo lo que ven en la televisión. Antes veían el programa de Topollada, se creían el personaje, se pasaban toda la noche correteando a la muchacha de servicio, gritándole, ¡a la camita! ¡A la camita! Y después... Es decir, veían esa serie de cavernarios, se creían los personajes, el mayor correteaba al menor con un palo, con un garrote, gritándole, ¡Pablo, enano, ¿por qué tienes que comerte mi pierna de brontosaurio, enano? Yo no me he comido tu pierna de brontosaurio, Pedro. ¡Cállate, albóndigas con patas! ¡Vilma! ¡Tráete a Dino para que se coma el enano y da-pa-da-pa-da-pa-lu! Veían la serie de pistoleros, se creían Frank Nitti, Al Capone, gángster. Salían por la calle disparando tiros y más tiros. Se creían gángster. ¿Cómo será que en una escuela la maestra dice, a ver niños, ¿quién sabe quién descubrió América? 90 niños, ninguno se paraba. ¿Qué, me van a decir que 90 niños aquí nadie sabe quién descubrió América? Ya por ahí un niño levanta el brazo y dice... ¡Yo, señorita! ¿Quién descubrió América, niño? Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1490... No termina de decirlo. Se para otro niño, saca una metralleta y... ¡Ay! ¡Niño Luchito, ¿por qué lo mató? Sabía demasiado. Y ustedes también creo que han aprendido demasiado, amigos. Así que un comercial y regresamos a usted. Y ahora viene el radio malogrado. No podía faltar, ¿no? El radio malogrado. ¿Lo encendemos? La última. ¿Y por qué? La sí, porque la tuya. Así le dijeron. Lo que ocurre que... ¿Listos? ¿Entró Bola de Oro? ¿Tenaz Santorín listos? Molestando algo Botija con Macho Flaco. ¡Se da la largada del Carlos Peregrini! ¡Va saliendo ahí Bola de Oro! ¡Partió bien Tenaz del Perú! ¡Queda tercero Botija! ¡Cuarto Macho Flaco! ¡Recorrido los primeros 200 metros! ¡Bola de Oro! ¡Adelante! ¡Segundo Tenaz! ¡Ahí se abre un poquito! Los jugadores de Perú, con intermedio de Cachito Ramírez, avanza bien, ahí le da la bola con los cachos al jugador Bailetti. Este la para bien, la pisa, la machuca, la desinfla, le saca la pichina, se la vuelve a poner, le manda la bola por correo al jugador Chumpitaz. ¡Ahí Chumpitaz se desplaza bien, los trabas, pasta bendita al suelo! Es que más que pata bendita, este tiene una perra maldita, ¿eh? A sacando Chile ahora por intermedio de Quintano. Este le da para Sardón, Sardón para Caselli. Interviene bien Sotile, robó la bola. Como de costumbre se la da Bailetti. Bailetti dispara la bola afuera. ¿Dónde habrá ido Pitín? A hacer pitch en un vacín. Hay un cambio ahí en el equipo. Parece que sale el jugador Sotil y sale también Cachito de los Cachos, se lo llevan. Y en su lugar va a ingresar, parece... ¡Bola de oro, dos cuerpos! ¡Ahora viene ahí Santorín del Perú! ¡Faltando 400! ¡Santorín entrando! ¡Santorín pasa adelante! ¡Segundo queda mi chico y tercera la paloma coqueteando por el segundo puesto! ¡Faltando 100! ¡Vamos, viejo lindo! ¡Santorín del Perú! ¡Santorín dos cuerpos! ¡Los que les dije! ¡Santorín! ¡Arriba, Perú! ¡14 cuerpos! ¡Santorín gana la carrera! Me he emocionado, amables amigos, porque he visto ganar a un caballo de hierro, a un caballo lindo, un caballo grande. Perdónenme que le diga esto con lágrimas en los ojos, pero yo lo dije, ¡no nos ganan! ¡No nos ganan! Yo, amigos, quiero hacer una aclaración antes que nada de que yo toda la vida no he sido humorista, ni cómico, ni imitador de voces, no, no. En una ocasión he trabajado también. Y trabajé en aquello del censo, ustedes saben, ir de puerta en puerta preguntando ¿cuántos viven aquí, aquí, aquí? Un día me tocó una colonia de nudismo. Llegué, toqué la puerta, salió un tipo ligeramente vestido. Más que ligero, con una velocidad bárbara. Quise entrar, me puso la mano en el pecho, me dice, usted no puede entrar vestido. Yo le dije, usted no me puede recibir desnudo. De cualquier manera logré entrar, coloqué a todas las personas que habían, como 300. Le dije, me las coloque en fila india, uno detrás del otro, pero uno bien separadito del otro. Y después de ver esa larga fila pude comprobar una cosa en la vida. En este mundo no todos los hombres somos iguales. En la fila había un enano que metía las narices donde no le importaba. El poeta hippie viene ahora a decirnos... ¡Ay! ¡Ay! Gritaba un chancho cuando lo estaban capando. Y la chancha le decía... ¡Lo mejor te estarán sacando! ¡Viva mi chon, mi chon, mi chon! ¡Mi chon de Oriente, mi chon de Oriente! ¡Viva mi chon! Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Otra vez más con ustedes, amigos, listos para contarles más chistes, más situaciones, para que ustedes se diviertan y pasen un momento bien agradable. A mí me ocurrió una situación anoche. Venía caminando por el cementerio, por esa avenida ancha, larga que hay. ¿Ustedes conocen el cementerio? Es el lugar donde la gente se muere por ir. La 1:00 a.m, una noche negra, oscura, que hacía juego con mi conciencia. De pronto escucho uno de esos quejidos de ultratumba más o menos así. Oiga, los pelos se me pusieron de punta. Dentro de mí había una musiquita que hacía... Y el quejido más fuerte. Yo dije, es un alma en pena. Le dije, animita, animita. ¿Quieres una velita? No, papel. eso que yo soy precavido, amigo. Siempre que trabajo en un teatro, lo primero que hago es ir al baño. Anoche estaba en el teatro, fui al baño. Había un tipo encerrado como 5 minutos en el baño y no salía. 10 minutos, nada de salir. 15 minutos, nada de salir. Yo me molesté, lo toqué a la puerta y le dije... ¡Oiga! ¿Va a salir? Y adentro el tipo que me responde... ¡Va saliendo! Estas son las situaciones, amigos. En México ocurre la situación. Una turista norteamericana, 60 años... Señorita, como todas las turistas norteamericanas que llega por primera vez a México, Distrito Federal, lo primero que hizo, buscar su famosa revista Time. Se dirige al puesto donde había un tipo más o menos, le dice... Hey, mister, have you time? No le entiendo, señora. Oh, no, have you time? No le entiendo, vieja. Mejor tradúzcalo. Le di un diccionario para que tradujera de inglés al castellano. Comienza la turista. ¿Ah? ¿Quién es? Yo. ¿Usted? Time. Tiempo. ¿Tiene usted tiempo? El tipo la mira de arriba abajo y le dice... ¡Sí, pero hoy no tengo ganas! Hace un tiempo atrás salió un aviso en un diario en México cuando estaba la guerra en Vietnam. Salió un aviso en un diario que decía que las personas que se enrolaran, que se alistaran para ir a pelear a Vietnam, recibirían $1,000. Un mexicano vio el aviso, lo recortó, se fue a esta oficina donde lo atendieron muy bien. Le hicieron firmar una planilla y le entregaron el sobre con el dinero. El mexicano abrió el sobre y dijo... Voy. Si aquí no hay más que $100. Si en el aviso dice que son 1,000, faltan 900. El norteamericano le contesta... No te preocupes, que en Vietnam te liquidan. En la televisión ocurren también una de esas cosas. Por ejemplo, la primera vez que gritó Tarzán. Una historia. Resulta de que Jane se estaba ahogando. Los cocodrilos que se le acercaban, Jane grita... ¡Tarzán, sálvame! Tarzán estaba en un árbol. Agarra a Zuliana, le grita... ¡Jane, voy a pasar por tu lado! ¡Agárrate donde puedas cuando pase! No se sabe de qué parte se agarró Jane porque Tarzán hizo... En esta ocasión vamos a ofrecerle las notas musicales, que son 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. En realidad, vamos a darle un poquito de clases de música y vamos a iniciarlo con temas musicales que comienzan con do, con re, con mi, con fa, con sol, con... bueno, etcétera. Bueno. Y con do nos vamos a ir primeramente a la madre patria, hombre. Hombre, los versos buenos así, hombre, vaya. Dicen que los gallegos son la gente más sin, porque son gaga, yeye, gogo. Y cuando decimos... 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Aquel torero que llega a su casa luego de haber estado en la plaza haciendo la faena... Su madre le dice... ¡Hijo! ¿Cómo le fue en la corrida? Madre, me fue bien. A la que le fue mal fue a usted. Ahora viene la nota re. Y con re decimos... Reloj, detén tu camino. Porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Una señora que pega un grito en alta mar a altas horas de la noche dice... ¡Aló, con la policía de a bordo! ¿Qué le pasa, señora? ¡Un marinero se metió en mi camarote! ¿Y qué quería, señora, que con pasaje de segunda se mete el capitán? ¡Viene la nota a mí! Y con mí decimos... Mira qué luna, mi mira qué cielo. Miren de que yo tenía una novia que se llamaba María Luna. Luna. Yo me dije, no me conviene porque se llama María Luna. ¿Por qué? Porque la luna, me dije, sale de noche. Se mete en el cuarto menguante. Se mete en el cuarto creciente. Para de cuarto en cuarto. Un día se me aparece la luna llena. Mejor no me caso. Es decir, un día se me aparece la luna llena. Mejor no me caso. Es decir, y ahora traemos la nota. Fa. Fa, rolito que alumbras apenas mis calles desiertas. ¿Cuántas veces te he visto de noche llamar a tu puerta? Aquel curita que vive en un pueblito al cual nadie le iba a escuchar la misa, un buen día se dedicó a ir de puerta en puerta preguntando por qué no iba. Tocó una puerta, sale un tipo que al verlo le dice, ¿Fran Sinatra? No, hijo, sabes que soy el cura del pueblo, que vengo a rogaros para que vayas a escuchar la misa domingo, porque en ese pueblo bendito nadie va y no puede ser posible, hijo. No, que no, que no, que no. Sigue caminando, toca otra puerta, sale otro tipo. ¿Fran Sinatra? Quizás me parezca ese actor de cine, hijo, no, no. Soy el cura del que vengo a rogaros para que vayas a escuchar la misa, porque en este pueblo, válgame yo, no, nadie va y no puede ser posible, hijo. No, que no, que la vaina, no puede ser, bueno. Sigue caminando, toca otra puerta. Sale una linda chica en baby doll que al verlo le dice, ¡Fran Sinatra en mi casa! ¿No? Y ahora viene la nota. Sol. Con sol decimos, solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y nada más. Es decir, don Luchín Albertoletti, que se casa con una chiquilla de 15, él tenía 80, en la recámara le dice, dígame, mijita, ¿sus padres no le dijeron los deberes que tiene para con su maridito en la noche de bodas? No, a mí no me dijeron nada. Uy, nos fregamos porque a mí se me olvidó. Pero de cualquier manera, don fulano que le dije anteriormente, es decir, cumplió con las obligaciones matrimoniales. Luego, luego la chica le dice, ay, querido, eso que hicimos me gustó mucho. Se hace muy seguido. Bueno, hay algunos degenerados que lo hacen hasta dos veces por año. Y ahora viene la... La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarlo por tu bien. La última noche que estuve en Buenos Aires, Buenos Aires, la tierra, es decir, qué bonito Buenos Aires, la vida, hermosa tierra, es decir, maravillosa. Pude ver un cafetín, un boliche, como dicen ellos. Estaba un tipo sentado, tomando un cafecito. Se le acerca un argentino y le dice, che, decime vos de dónde sos. De Colombia. ¿Colombia? ¿Qué es una marca de cigarrillos? No, Colombia es un país, señor. ¿Por qué Colombia? Yo no conozco Colombia. Che, Pepito. Pepito, ven un momentito, gordo. ¿Y qué querés? ¿Todo que tengo ahí que molestando? ¿Pero qué pasa? No, vos conocés Colombia. ¿Y Colombia? ¿Dónde queda Colombia? Yo no conozco Colombia, es una marca de camisas. No, señor, Colombia es un país. ¿Qué Colombia? Yo no conozco Colombia, gordo, pero ¿qué pasa en Colombia? Pero señor, yo soy de Colombia. ¿Pero Colombia de qué? Yo no conozco Colombia, vos tampoco. ¿Vos conocés Colombia? No, yo no conozco a nadie, conoce Colombia. Pero señor, yo soy de Medellín. ¡Che, de Medellín! ¡Donde murió Gran Carlitos Gardel! El colombiano le dice, ¿qué Gardel? Ahora viene la nota, sí. Y con sí decimos, es un sí menor, en el cual vamos a levantar bien el pecho. Es una parodia que hago muy cortita de la señora Xiomara. Disculpen de que hoy día haya venido a grabar, ¿no? Un poquito afónico, un poquito ronco. Es decir, ¿no? Es que ahí estuve de cumpleaños, sí, cumpleaños de mi papá. Cumplió 14 años que salió de prisión. Yo ando un poquito ronco, afónico. Casualmente el día de ayer fui al médico. Toqué la puerta, salió la esposa del médico. Yo le dije, ¿está el doctor? La esposa del médico me contestó, no está, pasa. Entonces con la nota así decimos, sí, Bonet, yo te quiero, Dios te adoro. No te pierdas la noche, Miguelín. Oiga, como uno de esos chiquillos que llega a un restaurante y le dice al meite, meite, ¿dónde queda el baño? El de damas a la izquierda, el de caballeros a la derecha. Sí, a nosotras que nos dio un ataque de hidropesía, ¿no? ¿Nos quedamos? No te pierdas la noche, Miguelín. Y ustedes felices ahí fumando marihuana. Estas fueron las notas musicales, canciones del recuerdo, temas del recuerdo. Hay temas también de las personas que tienen sus canciones. Yo, por ejemplo, tengo mi canción, usted tiene su canción. El interesado también tiene su canción. Por ejemplo, el interesado dice, ven a mi vida con 10,000, que no puedo ya vivir con 5,000. Ven, te lo ruego, por favor, que esperándote estoy. Es decir, con la plata, ¿no? Es decir, como también el limpio, ¿no? Cada vez que va a ver a la novia dice, voy a lavarme la boca con agua bendita. Es decir, amigo, ¿no? La del futbolista. El futbolista también tiene su canción porque canta y dice, Soti, llegaste a mí como una tentación. ¿Y qué me dicen del cardíaco? Cada vez que se levanta de la cama el cardíaco, canta, ¿dónde estás, corazón? No oigas tu palpitar. Está grande la... ¿Dónde está mi corazón? Se fue mi corazón, busqué el corazón por ahí, se ha ido a comer, ¿dónde está mi corazón? El insistente también tiene su canción, porque cuando llega a casa de una patada abre la puerta y dice cantando, y estoy aquí, aquí, para adorarte. Y estoy aquí, aquí, para besarte. Estoy aquí, aquí, para... ¿Dónde se ha metido esta? Ya estoy aquí, aquí, para decirte. Es decir, amigos, como ustedes ven, todos tienen su canción, todos tenemos canción. Al menos yo tengo una canción también y todos tenemos la nuestra. Pero yo voy a recomendar de que del principio hasta esta parte, sea para ustedes. Y este pedacito también para los niños, porque todo no puede ser de chiste, me parece, ¿no? Por eso yo he cogido para terminar este disquito una canción muy bonita. Una canción que dice... Cerca de aquí yo la encontré, mi caballo al trote la alcanzó. ¿Quién eres tú? Yo no lo sé, pero por si acaso te diré, tendrás un poco más del amor que va y que viene a la aventura. Tendrás un poco más del amor que va y que viene un poco más. me miró, ella se fue, mi caballo al trote la alcanzó. ¿Quién eres tú? Yo no lo sé, pero por si acaso te diré, tendrás un poco más del amor que va y que viene a la aventura. Tendrás un poco más del amor que va y que viene, un poco más. Un poco más. Adiós amigos, adiós, adiós, gracias. Nos veremos próximamente en el próximo Long Play, si es que se vende este. Un poco más. Señoras y señores, Decibel presenta el show de Néstor Quintero. Muchas gracias, Coquito Coco de animador, Dios mío. Hoy pensar que hace un año atrás era un idiota. ¿Cómo sería de idiota que un día le dieron a cuidar dos tortugas y se le escaparon? Contento de la vida de estar en sus hogares, amigos, en este segundo Long Play y frente a ustedes también, porque el primero, la verdad, me fue muy bien y me hice muy conocido. Adiós, gracias. Porque cuando uno graba, se hace conocido. Y eso ocurre con todos los artistas. Ahí tienen el caso de Polanca, por ejemplo, ¿no? No lo conocía nadie. Grabó ese tema de En el paraíso. Se vendió en todo el mundo. En todas partes se hizo conocido. Hasta en un pueblito recóndito de Santiago del Estero. Lo conocían, imagínense ustedes. Dos viejitas que conversaban, la una le dice a la otra: oye, Clarita, ¿te gusta Polanca? A mí me gusta por cualquier lado. Bueno, ¿y qué me dicen también, no, de esos gagos, no? Oiga, aquel gago que tenía problemas para hablar, dice que entra un gago, ve un aviso en un diario que dice: se necesita una persona que hable inglés, francés e italiano. Corriendo se ve el gago, toca la puerta, sale el tipo, le dice: ¿qué desea, señor? Buenos días, saben que yo vengo por el aviso del diario. ¿Habla usted inglés? No, señor. ¿Francés? Tampoco. ¿Italiano? Eso, menos, pues, hombre. Si usted no habla inglés, francés ni italiano, ¿para qué ha venido? Ah, yo he venido para decirle que conmigo no cuenten para nada. Oiga. Y dice que dos amigos se encuentran en la calle, ¿no? El uno le dice al otro: oye, el otro día te han visto con una rubia muy guapa. Sí, viejo, ¿qué quieres? Pues, oye, la chinita también que te vi yo, muy simpaticísima. La piedra, la pinta, viejo, la pinta. Oye, la morochita, la tigueñita también que te vi. Caramba, la pinta, hermano, la pinta. Oye, pero entre tú y tu mujer van a acabar con todo el barrio. Aquel mexicano que se le acerca al señor cura y le dice: oiga, padre, que quiero confesarme. ¿De qué te acusas, hijo? Acúsame, padre, que se cayó la mamá de mi novia al río y yo no la saqué. ¿Y por qué no la sacaste? Porque yo no le saco la madre a nadie. Cosas que ocurren, cosas que ocurren. Aquella vez que el padre está en el púlpito y dice: las mujeres pecadoras, pónganse de pie. Todas se pusieron de pie menos una. ¡La sorda también! Imagínense que un juzgado en México, ¿no? Cuando el juez llama al detenido y le dice: así que a ti te traen por haber golpeado bárbaramente a tu mujer. ¿Qué tienes que decir? Es que yo llegué a altas horas de la noche a mi casa y mi mujer, que se levanta toda apresurosa, y me dice: ¡ay, mira, Jesús, nomás cómo llegas! ¿Y por eso nomás le pegaste? ¡Es que yo no me llamo Jesús! Oiga, como esas señoras que van a la iglesia, ¿no? Y están en la iglesia: señora, a mí me pesa. Señora, a mí me pesa. Señora, a mí me pesa. Señora, a mí me pesa. Y en la noche: ¡ay, cómo pesa este señor! Hace un tiempo atrás se hizo una encuesta entre los diferentes profesionales, ¿no? Preguntándoles qué era el amor para ellos. Se le preguntó a un médico, a un ingeniero, a un político, a un banquero y a un matemático. El amor para el médico es, según el médico, una enfermedad, porque dice que siempre se termina en la cama. Para el ingeniero, dice que es la máquina perfecta, porque funciona estando parada. Para el político, dice que es la democracia más pura, porque tanto disfruta de su posición el que está arriba como el que está abajo. Para el banquero, es una mala inversión, un mal negocio, porque siempre se saca menos de lo que se mete. Y para el matemático, el amor es la ecuación más perfecta. Y dice que es la ecuación más perfecta porque la mujer eleva el número básico a su máxima potencia, lo encierra entre el paréntesis, le extrae el factor común y lo reduce a la mínima expresión. ¡Qué lindo es el amor! Y también dice que un curita vivía en un pueblito, ¿no? En realidad era un ermitaño, vivía en un cerrito. Nunca bajaba muchos años ya. Un buen día se reunieron en el pueblo y mandaron a un indito en comisión para preguntarle por qué no bajaba al pueblo. Llega el indito como puede, después de 7 días de viaje a la punta del cerrito, y le dice: perdone a usted, su merced, que haya venido a molestarlo, pero en el pueblo quieren saber qué hace usted viviendo como ermitaño alejado de la civilización tantos años. Pues fíjate, hijo, yo con mi vino y mi rosario me la paso muy bien. ¿Quieres un poco de vino? Sí, padre. ¡Rosario! ¡Tráeme el vino! Oiga, y aquel tipo que va con su perro, ¿no? Con su perro a donde un empresario para que contratara al perro porque dice que hablaba. Y va y le dice: señor, ¿sabe que mi perro habla? Y yo quisiera que lo contrate, ¿no? Así que su perro habla, ¿no? ¿Ah? Bueno, si su perro habla, entonces ya le voy a pagar lo que usted me pida, pero vamos a ver primero. Pregúntele lo que sea, señor. Así, ¿no? A ver, dime, perrito. Dime, perrito, a ver quién ganó el último campeonato de voz en Zaire. El perro nada de nada. Ahorita mismo se me largan a la calle. Han venido a engañarme acá, ¿no? ¡Fuera de acá! Y no vuelvan más. Y lo sacó a la calle. Ya en la calle le dice el tipo al perro: pero Fido, ¿cómo me haces esto? ¿Y qué quieres, viejo, si yo no sé nada de vos? Oiga, y recuerdo que fuimos también, oiga, nos fuimos la vez pasada a Buenos Aires, ¿no? Fuimos con Coco, fue Ernesto, Ítalo, estaba también Mario, Alberto, ¿no? Estaba Javier, bueno, estaba un grupo de amigos, fuimos a Buenos Aires, y en una de esas fuimos a parar a los baños turcos, ¿no? Los baños turcos es el lugar donde los hombres podemos comprobar de que no todos somos iguales, ¿no? Oiga, había un tipo, oiga, pero en los baños turcos, así el tamaño del gerente de Cibel, grandazo, así, maceteado, ¿no? 2 metros, que parecía Tarzán. A su lado había un jinete chileno, 44 kilos. El argentino le dice: che, pero ¿qué haces con ese cuerpito acá? ¿Qué, querés morir del susto? Anda a tu casa. Acá están los tipos como nosotros, mira. Y levantando los brazos, ¿no? Deportivamente decía: mira, dinamita por acá. Dinamita por acá. Dinamita en esta pierna, en esta otra, en el pecho, en todas partes. Dinamita, pura dinamita. ¡Pura dinamita! El jinete chileno sale arrancado a la calle. Y en la calle un policía le dice: pero viejo, ¿qué es en la vía pública desnudo? ¿Qué, no le da vergüenza andar así? No me detenga, jefecito, que adentro de los baños turcos hay un tipo que es pura dinamita y como una mechita así, chiquitita. Hasta en la televisión ocurren casos. Fíjese de que Pablo le dice a Pedro: Pedro, te estuvimos esperando con el señor Rajuela para ir a jugar al boliche, Pedro. ¿Por qué te demoraste? Enano, me demoré porque me detuve a ver una vaca que estaba malograda en el camino, enano. ¿Y cómo sabes que la vaca estaba malograda, Pedro? Ah, porque un toro la venía empujando, enano. ¡Vilma! ¡Cierra el boliche y larguémonos de esta parte del el camino y da para la palabra. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Qué bonito es el amor, ¿no? Aunque tiene sus variedades. Para algunos, y para todos creo yo, el amor es... El amor es un alcohol de vino, una frase, una canción. El amor del detective privado es... Amor sin esperanza, ese es el mío. Malañaste a mi suerte con tu amor. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. El amor del vanidoso es... Ay, amor, ya no me quieras tanto. El amor del pobre es... No me quieres porque sabes que soy pobre. No te importa que yo pierda la razón. Solo a ti te interesa que es el cobre, el metal que te alquila el corazón. Y el amor del sobrado y del fracasado es... Borra, qué panudo, mi nombre de tu cuaderno, mas yo no soporto el infierno de nuestro amor fracasado. Cuenta la historia que el amor nace desde la época de Adán y Eva, mal fuera. Y también cuentan que estaban Adán y Eva en el paraíso. Y Eva se había ido a comprar unos plátanos y se había demorado. A lo que Adán al llegar, Eva le dice... ¿Por qué te has demorado? ¡Tú me engañas, Eva! Por favor, Adán, demos vuelta la hoja y no me molestes. Al rato Eva le dice... Adán, súbete al manzano. No. Súbete al manzano, no. Súbete al manzano, te he dicho que no. Adán, súbete al manzano. Adán se subió al manzano. Adán, tírame una manzana. No. Tírame una manzana. Te he dicho que no. Tírame una manzana, Adán. Te he dicho que no. Adán, tírame una manzana. Tanto insistió Eva que Adán se la tiró. Por eso siempre cantaremos... Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. ¡Vámonos todos, que ahí viene el hippie! ¡Déjenlo solo al hippie! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Se fueron todos por fin! ¡Y me dejaron solo! ¡Ay! Por el camino de un sitio vio un carretero alegre pasó, y en su caminar decía... Agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí. ¡Espera! ¿Quién le dijo que cantara? ¡Ay! ¡Qué cosas! Las de mi amigo Toto. Tenía un rosario de cocos y nueces, y cuando rezaba el Ave María, Los cocos subían, las nueces bajaban. Los cocos subían, las nueces bajaban. Los cocos subían, las nueces bajaban. Pero sécula, séculoro, séculoro, séculón. Y viva mi chan, mi chan, mi chan, mi chan de oriente, mi chan caliente. Y viva mi chan, mi chan, mi chan. Caliente. Una viejita estaba sentada en la punta de un obelisco. ¿Saben lo que decía? ¿Cómo te extraño, Francisco? Y viva mi chon, mi chon, mi chon, mi chon caliente, mi chon caliente. Y viva mi chon, mi chon, mi chon, mi chon caliente, mi chon caliente. Y viva mi chon. ¡Ah! Todas las mujeres tienen en la barriga una pasa y una cuarta más abajo con lo que pagan la casa. Y agua para ti, agua para ti, agua para ti, agua para ti, agua para ti, agua para ti, agua para ti, agua para ti. ¡Ay! Espera, baterista atorrante. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no muere tu hermana que la clava tanta gente? Mira, mi chon, mi chon, mi chon, mi chon caliente, mi chon caliente, y ya me voy campanito, que la pase muy bonito, caballero, caballero. Y tienen cuenta el Cristo, que Cristo se compone de dos partes, la primera y la segunda. Agua para ti, agua para ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para contarles más chistes. Chistes y más chistes, para que ustedes la pasen bonito. Y vamos a comenzar con chiste de gagos. Gagos hay en todas partes, seguramente que me están escuchando más de 100 en este momento. Oiga, como aquel gago que entra a una tienda a comprar una de esas prendas que usan las damas, ¿no? Meides, Peter. Bueno, esas cositas que usan las damas acá arriba, ¿no? Malicioso el zambino. Entra el gago, le dice al tipo que está atendiendo... Señor, ¿sabe que mañana es santo de mi novia y que va a ser un genio, vale, una cocina a la niña, mamá? ¿Qué talla es su novia? No sé la talla, hombre. Pero más o menos como dos melones. No, más chico. ¿Como dos naranjas? Más chico, más chico. ¿Como dos manzanas? Más chico, más chico. ¿Como dos huevos? Sí, pero fritos. Oiga, sí, ya lo dije en el on-play anterior, de que eran situaciones y que de las situaciones nacían los chistes. Y ocurría en todas partes, hasta en el cuartel dice que se muere el papá del soldado Pérez. Entonces el capitán dice, oiga, sargento, se ha muerto el papá del soldado Pérez, ¿cómo hacemos para darle la noticia? Porque Pérez es cardíaco, ¿no? Hay que dársela con mucho cuidado. No se preocupe, mi capitán, que yo se la doy, pero con mucho cuidado. Fíjese que Pérez es cardíaco, avísele que ha muerto su papá. Va el sargento, dice, batallón a formar. Todos los que tengan padre un paso al frente, tú Pérez quieto. Oye, ¿qué me dicen de aquel tipo también que se muda frente al manicomio? Y la primera noche no puede dormir, porque un coro de 100 locos a una sola voz decían, siete, siete, siete, siete. Las 2, 3 de la mañana y los locos seguían, siete, siete, siete. Desesperado el tipo a las 4 de la mañana se levanta, pone un tacho, aguaita a ver qué pasa, le caen 40 ladrillos, 20 botellazos, el tipo cae privado. Los locos siguen, 8, 8, 8. Todas partes. Dice que había un campeonato de ancianos, un campeonato de ancianos. Ya estaban en el 114, ahí venía el viejito. ¡Ay, ay, ay! Díganos, señor, dice el animador, ¿cómo llegó usted a la edad que tiene? Es que yo, muy rara vez, salía de noche, de vez en cuando una canita al aire. Mi vida ha sido muy tranquila, muy metódica, más o menos diría yo. ¿Qué edad tiene usted, señor? 115 años. Aplauso. ¿Qué pasa el otro? Y usted, señor, díganos, ¿cómo llegó usted a la edad que tiene? Y su nombre, ante todo, Tito Castro. Muy bien, señor Tito Castro. Díganos, ¿cómo llegó usted a la edad que tiene? Es que yo nunca salía de noche. Siempre me acostaba temprano. Mi vida ha sido muy tranquila, lo puedo jurar, muy tranquila. ¿Qué edad tiene usted, señor Tito? 125 años. Aplauso. Y por ahí venía un viejito con una barba hasta el suelo, con cinco bastones y apenas podía sostenerse en pie, y venía diciendo: ¡Ay, ya voy llegando, ya voy llegando! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ya voy llegando! ¡Qué maravilla, señor! ¡Pero qué maravilla su nombre! ¡Andresito Cárpena! Díganos, señor Andrés Cárpena, ¿cómo llegó usted a la edad que tiene? Es que yo chupaba en la mañana, en la tarde, en la noche. Todos los días me iba de jarana con estambul y mi vida ha sido una desgracia. ¿Y qué edad tiene usted, señor Cárpena? 38 años. Oiga, si hay cada cosa. Son situaciones, no hay nada que hacer, aunque me digan lo contrario. Oiga, imagínense ustedes, ¿no? De que una pareja celebraba 15 años de matrimonio. La señora le dice: querido, quiero que esta noche me lleves a celebrar a una boa nuestro aniversario. ¡Ja! ¿Yo llevarte a una boa? Si nunca he ido solo, menos te voy a llevar a ti, que eres la madre de mis hijos. No, no, no. Quiero que me lleves a celebrar a una boa nuestro aniversario. Pero amor, si nunca he ido solo a una boa, ¿cómo quieres que te lleve? No, imposible. Pero como en la casa y en la calle manda la señora. A veces. Subieron a un taxi. Llegan. Abren la puerta. Caminan. Tocan el timbre. El portero abre suavemente la puerta. Justo cuando van a entrar, el portero le dice: don Fernando, buenas noches. Con que nunca habías venido, ¿no? Y el portero te conoce, ¿eh? ¿Qué me vas a decir ahora, canalla? Dime. No, amor, espérate, tranquila. Lo que pasa es que él trabaja de portero en el edificio donde trabajo yo, amor. Sí, ¿no? Ojalá que sea así. Ingresan. Se sitúan en una mesa muy ambientada. Se le acerca el maitre y le dice: ¡Don Fernando! ¡Amigo lo de siempre! ¿Tú has venido antes, canalla? ¿Qué me vas a decir ahora? No, amor, espérate. Espérate. Lo que pasa es que él trabaja de mozo en un restaurante donde voy a almorzar en las tardes. Si no, ojalá que sea así. Y llega la hora de la variedad. Sale la chica del striptease y justo cuando está sacándose la última piecita dice: ¿y esto a quién se lo tiramos? Todos a una voz gritaron: ¡a don Fernando! Oiga, se armó el alboroto porque la señora lo sacó a golpes, a empellones, ¿no? En el taxi: canalla, sinvergüenza, bandolero, forajido, eres un degenerado bandido. Yo creí que solamente estabas con tu compadre Urdarico, pero eres un desgraciado bandido, sinvergüenza. Voltea el chofer del taxi y le dice: oiga, don Fernando, este es más brava que la de anoche. Y las risas que vienen hacia ella. Pero tú no puedes ser risa también, podríamos ponernos un poquito románticos también. Recordar temas. No, no, yo me gusta cantar porque vivo. La canción es vivir, sentirla y transmitirla. Hay temas alusivos a la luna. ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez? Todos hemos estado enamorados alguna vez. Y las canciones, por ejemplo, del recuerdo, como esta que me viene a la memoria, que cantaba Bienvenido, que decía: luna, déjale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Oye, a propósito de mar, dice que sale un aviso en un diario, ¿no? Que dice, vendo casa en la playa. Quien vendía la casa era un compañero mío del tornillo, ¿no? Va el tipo, le dice, señor, ¿usted vende casa en la playa? Sí, yo vendo casa en la playa. ¿Cuánto quiere por la casa? Se la vendo en 5,000 soles. Tiene 4 dormitorios. Mire, señor, no se la quiero alquilar, se la quiero comprar. Se la vendo en 5,000 soles. Tiene 4 dormitorios, living, comedor. El tipo dice, este es un negocio redondo. Tenga usted el dinero, ¿y la casa dónde está? Espérese que baje la marea. Y en España hace mucho tiempo se hizo un temita muy bonito también, que nuestros abuelitos lo cantaban, y que decía, ay, luna lunera, cascabelera, ay, dile a mi chinita, por Dios, que me quiera. Luna lunera, cascabelera, ay, dile a mi chinita, por Dios, que me quiera. Nuestros abuelitos cantaban esto, muy bonita canción. También hay tipos que hablan con la luna. Yo conozco uno que cantaba y hablaba con la luna y decía, anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté mis ansias que tengo de tenerte. Oiga, esto de la luna, y los loquitos no siempre hablan con la luna, ¿no? Dice que salía un gerente a su trabajo y todos los días un loco de un quinto piso lo esperaba que saliera. Cuando salía, el loco le apuntaba con el dedo, ¿no? Y le hacía... Y el gerente, levantando la mano, lo amenazaba. Ya vas a... Al día siguiente la misma cosa. El gerente que salía, el loco al quinto piso esperándolo. Cuando lo veía salir, lo apuntaba con el dedo y le hacía... Y el gerente lo miraba y decía... Un buen día sale de humor el gerente. El loco del quinto piso lo ve salir y le hace... El gerente, como estaba de buen humor, le contesta también con el dedo... Y el loco del quinto piso se viene... Oiga, se le acerca el gerente y le dice... Pero buen hombre, ¿qué le pasó? El loco, muriéndose y todo ensangrentado, le contesta... Yo nunca le tiré al cuerpo. ¿Y qué me dicen de esos chicos hippies? ¿Qué me dicen de esos chicos hippies que paran rompiendo todo, no? ¿No? Sí, pues, porque rompen las lunas y de ahí hay ese tema que dice... Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Hoy dice que la luna también se va al salón de belleza, porque si no, no se hubiera hecho ese tema que dice... La luna se está peinando en los reflejos del río y un toro le está mirando que se parece a Ferrando. Oiga, y los enamorados también tienen su cancioncita, porque románticamente se ponen en el mes de octubre, ¿no? Chic tu chic, y cantan... Deja que salga la luna, deja que se mete el sol, deja que salga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Oiga, si para los enamorados no hay edad. Ahí tienen, por ejemplo, a Isis y Osiris, digo a Jack y Jonasis, ¿no? Dice que la noche de bodas estaban en la recámara nupcial frente a frente. Ya que ni Onassis. Onassis, ¿no? La mira fijamente y con los brazos estirados hacia adelante comienza a mover los dedos. Jacqueline le dice, ¿qué, Onassis? ¿Me estás hipnotizando? No, escoge. Oiga, sí, dice que el contrato matrimonial de Jacqueline con Onassis era que Onassis la subiera en los brazos de Jacqueline a un penthouse en un quinto piso por las escaleras. Esto lo hizo Jacqueline para que Onassis llegara con la lengua afuera. Jacqueline últimamente dice que Jacqueline últimamente se ha echado a dormir al suelo. Dice que quiere sentir algo duro de vez en cuando, ¿no? Oiga, y fíjese otra cosa, ¿no? Que Jacqueline ya no viaja por tierra, siempre lo hace por vía aérea o marítima. Por tierra nunca. Lo hace para evitar el polvo. Maliciosos, maliciosos. Y Jacqueline cuando se baña, nunca se seca. Dicen que para que sorbe el griego. Pero la luna, la reina del amor, le tengo un regalo y es... Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Y ahora con este público que ha venido a ver mi show, vamos a hacerlos cantar un poquito, ¿te parece bien? Cuando yo diga, yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. Eso, que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Mavera me va a matar. Yo no soy de por aquí, yo soy muy parranquillero. Yo soy de por aquí, yo soy muy parranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. Me va a matar. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. Oiga, dos amigos se encuentran, el uno le dice al otro, ¿de dónde vienes que te noto tan triste? Tengo de ver a mi compadre en el hospital. ¿Y qué pasa con tu compadre? Que estaba él ahí tirado en la cama y yo le decía, compadrito, dentro de 15 días usted va a salir, compadrito. Y él que me miraba con los ojos todos abiertos, con la cara hinchada y me decía... Y le decía, compadrito, ¿quiere que le alcance un vasito de agua? Y él que me miraba con los ojos abiertos y me hacía... Compadrito, ¿quiere que le llame al médico? Y él que me miraba con todos los ojos abiertos, con la cara hinchada y me hacía... Y hasta que se murió mi compadre. ¿Y qué quería decirte? Que yo le estaba pisando la manguera del oxígeno. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los zapaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los zapaneros. Aquí está el parranquillero, el que siempre tengo ganas. Aquí está el parranquillero, el que siempre tengo ganas. Y me voy para La Habana y no vuelvo más. Que yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. Dice que dos viejitos conversaban 90, 95 años. Él le dice a ella, dime, Petronila, en nuestra vida marital, ¿cuántas veces me sacaste la vuelta? Echábate ahora que estamos cochos. Ya, echábate ya. Tú primero, Alfonsito, tú primero. Bueno, ¿te acuerdas de la morochita esa que vivía por la calle Siete Jeringas? Ese cuerpo fue mío. ¿Te acuerdas de la tigueñita que vivía por la calle Las Pelotas? Ese cuerpo fue mío. ¿Te acuerdas de la prima de Ítalo, ese que está tocando el piano? Ese cuerpo fue mío. ¿Y tú? Habla con confianza, hijita. ¿Cuántas veces me engañaste? ¿Te acuerdas cuando nos mudamos frente al cuartel de bomberos? ¡Ese cuerpo fue mío! Y yo me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Camela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más. El amor de Camela me va a matar. México lindo y querido, qué bonitos ojos tiene. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos se me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. como la ley. Mío salerosa, besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir te niña hermosa. Un borrachito en México se mete al baño de damas. Entra una señora y le dice: oiga, ¿no se da cuenta que esto es para damas? ¿Y esto para qué es? ¿Esto para qué? Y yo me voy para La Habana y no vuelvo más. Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. ¡Chile! Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Si todas las noches las paso suspirando por tu amor. Oiga, amigo, dije que estaba un borrachito ahí en Santiago, ¿no? Haciendo pipí en la calle. Se le acerca una viejita y le dice: muy bonito, muy bonito. Regular nomás, regular nomás. Y yo me voy para La Habana y no vuelvo más. Me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Ya me voy para mi casa y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Señoras y señores, espero que les haya gustado este nuevo long play que he realizado para todos ustedes con el corazón de siempre. Háganme propaganda para que se pueda vender próximamente y el próximo año que grabe el nuevo long play, amigos. Adiós amigos, nos veremos en el próximo. Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más. Y el amor de Carmela.